imposible cuando se trata de amor. Fui recorriendo las noches probando mil cosas, mujeres hermosas, de bar en bar, tomando y pensando que así lograría borrar de mi vida cada momento que ella dejó. Sigo tomando y más la recuerdo, y entre mujeres alcohólicas eres la pude olvidar. No, intento no creer que con el alcohol lograré olvidarla. Pude comprobar que no me hace bien y hace recordarla más. Qué tonto creer que con el alcohol lograré olvidarla. La más